just trying to get by. Some people like that hurt. Some just rather say goodbye. Bye. Hold on, wait a minute. Feel my heart's intention. La emergencia sanitaria en Ecuador obligó a las personas a realizar muchos cambios en sus actividades diarias. Por ejemplo, las reformas laborales aprobadas por la emergencia sanitaria obliga a brindar beneficios a empleados y empleadores con un aporte de su sueldo. Sí, Wendy y amigos, debemos considerar que esto fue necesario por la emergencia. Hoy tenemos la presencia del experto en Derecho Societal y doctor en Jurisprudencia, Freddy Rodríguez. Emma Martínez conversará con el experto en Derecho sobre los perjuicios y beneficios de estas nuevas reformas al Código Laboral. Me encuentro aquí con Freddy Rodríguez, doctor en Jurisprudencia, especialista en Derecho Societario, Laboral y Civil, consultor, editorialista del diario La Hora Ambato y analista político. Buenos días, Freddy, ¿cómo está? Buenos días, Emma, mucho gusto. Muy bien aquí con esta emergencia que nos tiene preocupados a todos. Así es. Bueno, y quiero comenzar con la primera pregunta. Sabemos que el gobierno plantea diferentes alternativas para las reformas laborales tras la emergencia del COVID-19. Entre estas reformas constan la reducción de jornadas, el aporte de sueldo para la emergencia, entre otras. ¿Qué opinión le merece estas nuevas reformas laborales? Bueno, en lo que respecta a la reducción de la jornada de trabajo, es una norma que ya está contemplada en el actual código, en el artículo 47.1. Ese artículo se introdujo, si mal no, una reforma en el año 2016 y estaba contemplada para situaciones de emergencia, obviamente no como la que estamos todavía, se imaginó que íbamos a tener una situación tan dramática como la de ahora, que ya tenemos casi 50 días de inactividad. Uh-huh. Esa reforma estaba planteada para empresas que, por alguna situación, como por ejemplo, por una disminución en las ventas, por una caída de los negocios, de materia prima, no tienen necesidad de producir o de elaborar 40 horas a la semana. Entonces podrían reducirla semanal en 10 horas, es decir, en vez de trabajar 40 horas, podrían trabajar hasta 30 horas semanales. Esa reforma ya se introdujo en el año 2016. Algunas condicionantes, tiene que haber un acuerdo con los trabajadores, que de alguna obligación de llegar a un acuerdo con los trabajadores, como que está dejándose de lado en esta emergencia, porque el Ministerio del Trabajo ha emitido una regulación de empleadores vía internet, es decir, accediendo a la plataforma web del Ministerio del Trabajo, pueden notificar que han decidido la reducción, modificación, suspensión total de la jornada. Centrándonos en el tema de la reducción de la jornada, tiene algunos condiciones. Primero, se puede reducir máximo 10 horas semanales. Segundo, las empresas que están constituidas como personas jurídicas, compañías anónimas o compañías limitadas, en el año en que reducen la jornada, no pueden distribuir dividendos a sus socios accionistas. Es decir, si la reducción se hizo en el año 2020 y aún así la compañía tuvo utilidades, en el año 2021, que es cuando se reparten los dividendos, no puede hacer lo contrario, tiene que reponer ese valor a los trabajadores, es decir, reponer el valor de las horas que no laboraron a los trabajadores, reponerles en dinero. Los trabajadores no están en la obligación de recuperar ese tiempo trabajado. En la reforma propuesta se establece que esa reducción puede ser hasta 2 años, porque la norma como está actualmente dice máximo por 6 meses con la posibilidad de renovar por 6 meses más. Y ahora se va a hacerlo hasta por 2 años. Y también tiene una cuestión muy importante. Si es que los trabajadores son dos en una empresa que ha decidido reducir la jornada, además de la indemnización normal, deberá el empleador darle 3 meses adicionales de sueldo. Es decir, además, esa es una penalidad. Si es que el empleador se acoge a la jornada reducida, tiene esa 3 meses más de remuneración. Pero insisto, así está contemplado el proyecto de ley, que todavía no está aprobado. Actualmente, si es que los empleadores reducir la jornada, no tienen esa penalidad. Y también hay una situación muy importante. El Ministerio del Trabajo puede obligarle a la empresa a que presente unidad de disminución de gastos e inclusive a que disminuyan las remuneraciones o los sueldos o estipendios de los administradores de las... Ok. Bueno, justamente... ¿Algo más sobre eso? Sobre este tema, el llegar al acuerdo entre los trabajadores y empleadores, lo que plantea el gobierno es que al menos en las empresas privadas lleguen a un acuerdo. ¿Cree usted que las propuestas, estas propuestas para trabajadores y empleadores tendrán resultados positivos para los empleados en empresas privadas, por lo que tienen que establecerlos entre ellos y el gobierno no puede como que entrometerse dentro de estas estipulaciones? Bueno, en las regulaciones que expidió el Ministerio del Trabajo por la emergencia, que son la, si mal no recuerdo, la 077 y la 080, en donde se establecen los mecanismos para la reducción, modificación o suspensión de la jornada laboral, establece también la posibilidad de que entre trabajadores y empleadores lleguen a un acuerdo para diferir el pago de las remuneraciones. Porque es evidente que con ciertas excepciones, muy pocas, como por ejemplo los supermercados, las boticas, las empresas que se dedican a la entrega de productos en los domicilios, como alimentos preparados o temas de farmacia, las demás empresas están prácticamente paralizadas sus ventas. Es decir, si yo no tengo ingresos, no tengo flujo, no tengo dinero, no tengo recursos para pagar las remuneraciones a los trabajadores. Entonces, se con posibilidad de llegar a acuerdos para diferir esos pagos, para pagarles en cuotas, etcétera. Y en la ley va más allá, en el proyecto de ley. Quiero ser muy honesto, todavía es proyecto, está en estudio, en la asamblea. Estaban en los últimos días en el primer debate. En el proyecto de ley se agrega un artículo, o se incorpora, mejor dicho, en ese proyecto un artículo en donde se dice que los empleadores y los trabajadores pueden llegar a acuerdos con el fin de salvaguardar la supervivencia de la empresa. ¿Qué podrían ser esos acuerdos? La norma es absoluta mía. Y esos acuerdos podrían ir inclusive a trabajar menos jornadas, menos de las 30 que establece el artículo 47.1 del Código del Trabajo. Ser jornadas pasando un día, establecer acuerdos de pago, inclusive, algo que se discute, podría llegar inclusive a llegar a arribar un acuerdo con el empleador para ganar menos, en que tienen un staff de trabajadores con sueldos un poco altos porque son trabajadores calificados, se podría llegar a eso. Lo que sí no fue visto con buenos ojos en la asamblea fue la posibilidad de reducirle las remuneraciones del sector público, porque cierto es que eso sería inconstitucional. Pero sí, Emma, es muy importante dejar en claro que habiendo una situación extremadamente grave que nadie se imaginó, y por lo tanto a ningún legislador, ni aquí ni del mundo, se le ocurrió establecer un ordenamiento jurídico para una emergencia como la que estamos pasando en estos momentos. Así entonces es. En este proyecto de ley, que ojalá se apruebe, existe esa posibilidad de llegar a acuerdos con los trabajadores para de alguna manera flexibilizar las muy rigurosas del trabajo y con ello que sobrevivan las empresas, y sobreviviendo las empresas, obviamente los empleados, los trabajadores, en sus plazas de trabajo. Listo. Con esto que me dices sobre los acuerdos que hay entre empleadores y empleados, ¿podría también caber la revisión de contratos? Porque ha habido varias denuncias sobre despidos intempestivos por casos de fuerza mayor. Entonces, quisiera saber si puede haber esta revisión o eso tal vez es una violación, por lo que el gobierno estableció que no podían haber despidos durante esta emergencia. A ver, ahí tenemos que diferenciar varias cosas. En el proyecto de ley, efectivamente, se pueden revisar los contratos de trabajo. Uh-huh. Para acuerdos diferentes. Digamos que yo soy un trabajador, de hecho, soy un profesional, y suponiendo que yo trabajaría en una empresa como abogado, y por mi formación profesional tengo una remuneración, digamos, de $2,000, ¿ya? Con mi empleador podemos llegar a un acuerdo, y por la crisis vas a trabajar menos, vas a trabajar solamente 20 horas a la semana, y te voy a pagar, en lugar de $2,000, $1,500. Esa posibilidad sí está prevista en el proyecto. No sé cómo vaya a salir, porque sigue siendo proyecto. Mientras lo apruebe y no se publique en el registro oficial, no será ley de la República. Uh-huh. Con respecto al caso fortuito y fuerza mayor que están aduciendo algunos empleadores, el tema es bastante complejo. Ha habido criterios en que el caso fortuito y la fuerza mayor debe entenderse como una imposibilidad absoluta para que la empresa viva, comercial, empresarial en general, pueda continuar con sus actividades. Es decir, imposibilidad absoluta. Y voy a ponerte un ejemplo. Digamos que yo tengo una finca en donde produzco papas, hortalizas, y está a la orilla de un río. Hay una crecida enorme del río y se lleva la mitad de mi finca y la otra mitad queda con unas rocas de 2 toneladas cada uno. ¿Será continuar con el trabajo ahí? Es imposible, físicamente imposible. Ese es un caso fortuito y fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ya no puedo físicamente trabajar. Entonces, ahí a los trabajadores, les digo, se terminó el contrato de trabajo. Algunos empleadores utilizando esta figura del caso fortuito y fuerza mayor, y habrá que analizar en cada caso particular. He conocido, por ejemplo, casos de empresas que dicen, hemos caso fortuito y fuerza mayor, teníamos 40 trabajadores y despedimos 20. Discutible, ¿no? Para mí no sería caso fortuito, claro. Fuerza mayor. La actividad empresarial va a continuar. Y te doy un dato adicional. Hay un proyecto de ley interpretativo a ese artículo 169 del Código del Trabajo, en donde se establecen claramente cuáles son los parámetros del caso fortuito, fuerza mayor. Y se dice lo siguiente, el caso fortuito, fuerza mayor, se te digo, cuando es imposible que la actividad empresarial continúe y se termina la relación laboral con todos los trabajadores. Pero también podrá haber caso o fuerza mayor cuando es imposible continuar con una línea de producción cuando la empresa tiene varias actividades. Vuelvo a leer, supongamos que yo tengo una compañía que, además de hacer una producción agrícola de papas y hortalizas, ya tiene tiendas, yo importo también productos y los vendo, ¿ya? Entonces, en ese caso, si es que el caso fortuito afectó únicamente a la parte, yo podré dar por terminado el contrato de trabajo con los trabajadores de la parte agrícola. Con los otros deberé continuarlos. El tema es muy complejo, Emma, y yo creo que en esta circunstancia, lo que va a existir una vez que se supere la emergencia o que no sé, que ya medio retornemos a la normalidad, van a haber una gran cantidad de denuncias en el Ministerio del Trabajo y de demandas en los juzgados. Jueces tendrán que resolver en cada caso particular, porque un caso no es igual a otro. Claro. El ejemplo agrícola, para que te puse, evidente que ahí no hay forma de continuar la relación laboral. Pero si yo tengo una actividad solamente comercial, ¿y por qué te digo esto? Porque el Código del Trabajo tiene otras posibilidades para épocas de crisis, como las que acabamos de mencionar, la reducción de la jornada, También hay una figura que no se ha utilizado mucho, que es el empleador puede, con autorización de llegando a un acuerdo con los trabajadores, y si no hay acuerdo con los trabajadores, se forma un tribunal de conciliación, puede decretar el paro. ¿Qué es el paro? Es la suspensión de las actividades dispuestas por el empleador. ¿Ya? Listo. Por un tiempo en donde quedan en suspenso los contratos de trabajo. Esa es una opción que está en el Código del Trabajo, no de ahora, desde hace muchísimos años. Yo diría desde el año 98, me parece, en que se expidió el primer Código del Trabajo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el Código del Trabajo y en las regulaciones que ha establecido el Ministerio, alternativas, cierto es que son muy difíciles de aplicación, es obvio eso. La jornada de recuperación, por ejemplo, es casi imposible de aplicar en todas las empresas. Claro. Una empresa que de servicios, mi caso, por ejemplo, que soy abogado, tengo dos asistentes. ¿De qué me sirve hacerles trabajar una vez que volvamos a la normalidad? Un domingo, si yo no voy a tener más trabajo. Entonces, y así, como mi caso, están muchísimas empresas, inclusive empresas que producen. Claro. Yo digo que este asunto del caso fortuito, fuerza mayor, deberá ser analizado por la autoridad del trabajo y por los jueces en cada caso particular. En una circunstancia sí será, en otra circunstancia no será. Sí. En resumen, no es una norma genérica, como por decirte, la mayoría de edad es a los 18 años. Ya. Esa norma de la ley no admite ninguna duda, ponte a perderse. Pero muchas situaciones subjetivas que no puedes establecer reglas claras para todas las empresas. Ok. Muchísimas gracias, Freddy, por sus palabras. Esperemos que todo salga bien y nos veremos en una próxima vez. Que tenga un buen día.

La cultura de nuestro país es muy significativa para muchos ecuatorianos. Por tal motivo, todos quienes nacemos del Ecuador debemos conocer nuestra cultura con el mapa a fondo. Por ejemplo, la música del Ecuador es muy popular. Lo más conocido son las bandas de pueblo. Por supuesto, Jorge. En las zonas rurales, la música de las bandas de pueblo es muy usada, incluso en las zonas urbanas. En muchas reuniones o fiestas familiares, las bandas de pueblo alegran nuestras vidas. Me parece maravilloso que las bandas de pueblo sean una representación importante de las tradiciones y costumbres que forman parte de la cultura de nuestro país. Exactamente, Wendy y amigos. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento cultural Entretejidos, que nos trae nuestro compañero Andrés Ron. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. Sin banda no hay fiesta, es el lema de toda comunidad o parroquia cuando existe una celebración. Los platillos, tambores, trompetas y bombos son el alma de la fiesta. El bombo, que es el que lleva, es el instrumento grave que lleva el ritmo y da la sonoridad, característica de la música popular. Estas tres grandes familias son las de instrumentos, como son los viento madera, viento metal y percusión. Ellos se fusionan muy bien dentro de la nomenclatura de lo que conforma una banda. Las bandas de pueblo son grupos artísticos encargados de la parte musical de una festividad. Aparecieron a finales del siglo XIX y hoy en día aún existen y se niegan a desaparecer. Las bandas de pueblo aparecen como una imitación de las bandas militares, las cuales se establecieron alrededor de distintos procesos políticos, administrativos, institucionales, educativos, gremiales, entre otros. Los integrantes de estas agrupaciones son gente sencilla y humilde, que trabajan en la artesanía, agricultura y construcción. Luego de terminar sus jornadas cotidianas, se dedican a la música. No cuentan con una gran dirección musical, pero tienen una vocación enorme. No se dignificaba el trabajo de esos obreros del arte popular. Entonces, mi idea fue precisamente levantar el autoestima y levantar el valor de esa cultura popular. Cada banda de pueblo se organiza de diferente manera según su tiempo. Unos prefieren repasar entre semana, en las tardes, mientras que otros solo los fines de semana. Al finalizar cada jornada, su gran esfuerzo es recompensado con los aplausos y reconocimiento del público. Debido a un gran trabajo desde el año 2011, el Consejo Metropolitano declaró a las bandas del pueblo como patrimonio cultural intangible. Es una experiencia muy linda, enriquecedora como artista, porque el hecho de aprender con músicos profesionales también me enriquece a mí. Yo no soy músico profesional, soy artista, soy actriz de teatro, pero el hecho de estar con músicos me incentiva a tener esta disciplina también de aprender la música, mucho más. Las bandas de pueblo representan una de las tradiciones más simbólicas de la cultura popular. Ellas guardan una relación muy cercana con la comunidad, considerándose como la herencia musical de los pueblos ancestrales. La tradición musical de las bandas de pueblo se mantiene viva y se transmite de generación en generación, considerándose como un elemento de construcción social de su identidad. En nuestro próximo segmento, vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra las consecuencias de nuestros actos. Uno de los temas más conocidos es la pelea de hermanas. Jorge, ¿qué opinas al respecto? Pues es algo que siempre ocurre. Ningún hermano o hermana se salva de pelear por cualquier cosa. Y no solo con hermanas, sino también con seres queridos o amigos. Por supuesto, amigos. Muchas de las veces actuamos de manera incorrecta sin pensar en las consecuencias. Aunque suene egoísta, solo nos centramos en nosotros mismos, sin importar lo que el otro piense u opine. Debemos tomar conciencia de nuestros actos y pensar que esto puede afectar a personas inocentes. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978. Les invitamos, amigas y amigos, a disfrutar del segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey, ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. ¡Ondina! ¡Despierta! ¡El gran día llegó! ¡Levántate! Ay, Odi, no entiendo por qué te emociona. Tú sabes que este enfrentamiento para mí es muy triste. Levántate, Naga. Hoy es tu gran día. Has entrenado mucho para esta batalla. No me decepciones. Sí, Rayo. Hoy es el día en donde demostraré lo que realmente soy. Este océano será solo para mí. ¿Piensas que esta guerra es necesaria, Naga? He tratado de hacerte entender que con violencia no se arregla nada. Recapacita, por favor. No. Entiende, Ondina. Las cosas serán como ya estaban planeadas. Hoy, una de las dos morirá, y solo una será la dueña absoluta del trono y del océano. ¿Lo entiendes? Te propongo un trato, Naga. Formemos un gobierno compartido. Así ganaremos las dos. Ya verás que con el tiempo nos llevaremos muy bien y conseguiremos lo mejor para todos los habitantes del océano. ¿O no es eso lo que en realidad importa? ¡Te has vuelto loca! Yo jamás compartiré con nadie el trono, porque me pertenece a mí. Y ya deja de hablar tanto y empecemos con la batalla. No veo la hora de acabar contigo. ¡Ya nada! ¡Es suficiente! ¡Nos estamos haciendo mucho daño! No pararé hasta matarte. Entiéndelo. Una de las dos tiene que morir y no seré yo. No podemos pelear más. Tengo que decirte algo, Naga. Tú y yo. ¿Tú y yo qué? ¡Somos hermanas! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Ahora entiendes mi insistencia de renunciar a la pelea? Por favor, Naga, tienes que aceptar mi trato. Ambas sabemos que con mi sabiduría y tu fuerza sacaremos adelante todas las criaturas del océano. Sí. Está bien, tienes razón. Tenemos que compartir el trono. Sigue, yo voy detrás de ti. ¡Cuidado, Ondina! ¡Naga te va a matar! El bullying ha estado presente en la vida de muchas personas. Sin importar en qué etapa de tu vida te encuentres cursando, siempre habrá personas que te molesten por tu forma de ser o actuar. El respeto y la igualdad de género se han convertido en una lucha constante. Estamos en una época en la que la igualdad de género es esencial en la vida de muchos adolescentes. Sin embargo, hay personas de otras generaciones que no están de acuerdo con romper estereotipos implantados. No educan de manera correcta a sus hijos o hijas y siguen acosando y molestando a las personas que las rodean. La exposición a daños físicos y psicológicos que la mayoría de niños e incluso jóvenes sufren constantemente puede desencadenar una serie de problemas psicológicos que afecten a la salud. Todas las personas merecen respeto, igualdad, comprensión y aceptación. Exactamente, Jorge. En Altavoz tenemos una historia de una mujer muy valiosa. Su nombre es Jocelyn Cuenca, quien a pesar de las complicaciones que tuvo que pasar durante su infancia y adolescencia, supo salir adelante con muchos proyectos que ayudan a personas que están pasando por una situación similar. Claro, Wendy, los derechos y el respeto a todas las personas son importantes para poder manejar una relación estable con la sociedad. Para conocer más sobre Jocelyn, les dejamos con nuestro segmento En Tus Zapatos. Mi nombre es Jocelyn, desde ahí vamos a empezar. Nací un 30 de abril del 97 en Loja, pero por cosas de la vida me registraron en la Tacunga, así que mi cédula dice la Tacunga. Soy Jocelyn Cuenca, otra ironía, pero vivo en Quito. Jocelyn Cuenca no se llevaba mucho con sus compañeros de clase. Era la chica del cabello largo y la falda bajo la rodilla. Usó lentes desde los 8 años hasta ahora. Toda mi vida, hasta el colegio se puede decir, fui muy aplicada. Tuve muchas buenas notas y tanta cosa. Creo que eso cuando tú eres niño, los niños por naturaleza son crueles. Porque te hacen bullying, se te burlan. Son niños, o sea, los niños son crueles por naturaleza. Ellos no entienden lo que es una crueldad. La escuela fue difícil por su cambio de ciudad a otra. Sin embargo, conoció a un profesor que marcó su infancia, porque le enseñó muchas cosas de vida que hasta ahora recuerda. ¡Ay, el colegio! El colegio tengo la anécdota más... No, el colegio no lo pasó bonito. Llegué a quinto y fue lindo, por así decirlo, pero no, al principio fue horrible. Fui buleado en el colegio, mal plan. Verás, estaba en octavo. Pasa mi vida en octavo, llego a noveno. En octavo llegas a que te gustan chicos y toda la cosa. Y no, no te paran bola. A mí no me paraban bola. A mí me empezaron a bulear diciendo que yo no tenía chichis, yo no tenía rabo, yo no sé qué. Jocelyn Cuenca, sin miedo, fue donde su profesora del colegio a decirle que se sentía mal a causa de que todos sus compañeros la molestaran con apodos y burlas. Ya te digo, la crueldad de la adolescencia igual. Si tienes algo contenido, le sueltas el primero que puedas, al que sientas que es un poquito menor a ti. Jocelyn, en la actualidad, se da cuenta que las personas que hacen bullying tienen una historia triste, causante de su comportamiento con los demás. Nunca llegó al bullying físico, en el que me empujaba, me empujaron, me pegaron. No, o sea, eso, maltrato físico no hubo. Pero mi psicológico fue tenaz. A pesar de ser víctima del bullying, Jocelyn Cuenca conoció en quinto curso a quien hasta ahora es su mejor amiga. Ella le ayudó a superar sus miedos y hacer que las cosas que le decían ya no le afecten ni le hagan sentir mal. Pasa el tiempo y te das cuenta que los amigos llegan, sin darte cuenta. Y en noveno yo me empecé a llevar full con mi mejor amigo, que ahora está en Luxemburgo. También hablo con él, pero es muy triste, está muy lejos. Llego a hablar con él en noveno y empiezo a entablar relación. De hecho, de él aprendí que era bien que me importista. A él también se puede decir que le hacía bullying, pero él no paraba bola. Y a él no le afectaba. Nunca pude darme cuenta a ese punto para decir, ese no tienes que hacerles caso para que no te digan nada. Pero te das cuenta de muchas cosas conforme pasa el tiempo. Y dices, sí, es verdad. Si los ignoras o simplemente les das la razón porque eso es lo que quieren escuchar, se cansan. Había algunas veces que Jocelyn Cuenca quería explotar y cuando ella se defendía, las autoridades siempre le llamaban la atención, lo cual hizo que Jocelyn se sintiera sin ningún apoyo de parte de sus profesores. En ciertas instituciones no, las leyes no se aplican tanto. Yo estuve en el colegio del 2009 al 2015, o sea, a lo que es hoy las leyes cambian. Han cambiado de que ahora le dan las alas a los estudiantes y todo. Antes era un poquito más, así como que más. Se podía hacer algo, pero ahora ya no. Pero en ese tiempo, aparte que el machismo estaba demasiado puntual. Y o sea, es como que te dicen, sí, es que si a ti te molestan o te dicen, es porque les gustas. Es como cuando un niño dicen, es que si te jala el cabello y que sí que no, le gustas. No es así, o sea, toda la violencia empieza desde algo chiquito. Actualmente, en la educación se transmiten los valores que hacen posible la vida en sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y respeto mutuo. Yo tengo siempre la idea de que todo pasa por algo, todo. A mí, todo lo que me ha pasado ha sido por algo, todo. No hay cosa que no se me haya ido y no haya dicho, por eso no fue, por eso sí fue, por esto pasó, siempre. Jocelyn Cuenca muchas veces ya no quería ir al colegio. Estaba cansada de que la misma persona le moleste siempre con lo mismo. Siendo adolescente, puedes llegarte a fijar mucho más por lo estético. Porque yo también era la chica que leía, era la chica que estudiaba, era la chica que no salía. Jocelyn Cuenca no solo pasó en el colegio por bullying, sino que también tuvo en su adolescencia una relación de pareja tóxica. Pasa lo del bullying y empieza esta relación tóxica. Yo no le empiezo a parar bola a las personas que me hacían daño, porque mi mejor amiga me ayudó bastante a decirme, no, o sea, tú eres guapa, tú eres bonita, y tienes cerebro, tienes buenas notas, te gusta leer. El noviazgo tóxico adolescente significa una relación peligrosa y dañina, donde las personas no aportan a su vida, al contrario, las destruyen. Cuando no tienes una buena relación con muchas personas que sean de un entorno bueno y que te digan, oye, no, es lo que tú quieras, no lo que él quiera. Es como tú te ves bonita, no como él te vea bonita. Es como tú te sientas bien, no como otra persona te quiera hacer sentir bien o como quiera que seas. Porque cada persona es única. Cada persona tiene su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de maquillarse, de no maquillarse, de arreglarse, de peinarse. Todos somos diferentes, todas. Desde la huella digital, tenemos una huella digital única. No hay irrepetible. Jocelyn Cuenca se gradúa del colegio y entra a estudiar a la Universidad Central del Ecuador, donde conoce un profesor que le incentiva a entrar a la coordinación del programa de Derechos Humanos. El profesor me contacta con la coordinadora del programa y ahora soy facilitadora de Derechos Humanos en diferentes colegios. He estado en colegios desde el 2015 hasta el presente año. Los talleres salen así cada tiempo y a mí me gusta bastante porque los temas que se manejan son identidad de género, o sea, sexo y género, el bullying, violencia y el primero que es derechos humanos, en donde se entorna el yo, que es la autoestima, los valores y todas esas cosas. Todas las personas que entran en el programa de derechos humanos tienen una historia detrás. La de Jocelyn Cuenca fue el bullying. Pero hay hombres y mujeres que han sufrido de violencia de género. Si a mí me cayó el bullying, fue porque luego iba a estar inmiscuida en esto de derechos humanos. Conocí a mi novio, tuve una vida un poco difícil desde que nací, casi me muero. Pero estoy viva. Y alguna vez pasan días de que digo, no, ya no quiero esta vida, no, que sí, que no, la universidad, ya, trágame tierra. No, tú tienes que decirle, no me vas a ganar vida, yo te voy a ganar a ti, yo puedo contigo, yo puedo pasar esto. Jocelyn Daniela sigue participando hasta la actualidad en la programación de derechos humanos, ayudando a las personas a superar y vencer todos sus miedos. Mi consejo siempre es que tienes que ganarle a la vida, decirle no y buscarle el lado bueno, no ser negativo. Y si te pasa algo malo, decir, esto pasa, todo pasa. Ya va a ser de noche, ya va a salir el sol de nuevo, ya se va a acabar el año otra vez. Vas a tener otra vez 365 nuevas oportunidades. Y eso que a veces hay días que tienes dos oportunidades, hay días 3, 4, 5. Y todas tienes que aprovecharlas. Y tienes sobre todo que estar con personas y rodearte con personas con las que sean buenas para ti. Porque las personas tóxicas lo único que hacen es intoxicarte de cosas malas. Nada bueno. Y si te intoxicas, intoxícate de cosas buenas, de vibras, de querer leer, de querer estudiar, de querer salir adelante, querer viajar, querer conocer al mundo. Amigos y amigas, les informamos que Altavoz está a punto de llegar al final de esta emisión. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito, en Instagram como @altavoz.puse.quito y en Twitter como Altavoz Puse. Queremos extender un gran saludo a quien siempre está pendiente de la producción de este programa, nuestra docente Jimena Leiva. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Rosario Campaña, Kevin Belestegui, Eduardo Nájera y Giovanna Guerra, quienes siempre están pendientes de nuestra programación. También quiero mandar un saludo muy especial a Mónica Ceballos, Consuelo Ceballos y Nicole Custode, quienes siempre escuchan Alta Voz. Soy Jorge Ceballos, junto a Wendy Nájera. Y esto fue Alta Voz. Nuestro viaje terminó.